de antes de empezar a hablar. No van a oír, no van a escuchar tu verdad. Mi verdad hoy, ¿qué más da? Ensordecidos a la hora de hablar, miran, respiran, les gusta escapar desde acá. Agosto no está tan mal. Jaja, jaja, ja. Adoro vernos vomitar. Jaja, jaja, ja. Vomitar. Estas idas y venidas siempre son par. Una noche no lo será y la comida fría. Chao, hasta la próxima vez. Genocidio, impunidad. La matanza la han de pagar. No se crean, no nos vamos a olvidar. Ayer mastiqué bronca, tragué soledad y bebí lágrimas de amor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. No me mires y me mientas sin piedad. Tantas idas y venidas siempre son par. Una noche no lo será y la comida fría. Chao, hasta la próxima vez. Quedará algo por arder cuando las cenizas vuelen. Un puñado yo me guardaré cuando el olvido siembren. No dejemos que ganen otra vez. No tengas miedo, no nos vamos a dejar vencer. A dejar vencer.